Mi nombre es Manuel Santos Iñurrieta, soy actor y director del Bachín Teatro. Estamos presentando con el grupo nuestro último espectáculo, La Gracia de Tener, que es un, lo definimos como absurdo espectáculo de humor político-económico. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, nosotros venimos trabajando con el grupo ya hace 12 años, investigando y profundizando a partir de Brecht y de las técnicas propuestas por él para un teatro con características épicas. Y partimos desde ahí para pensar nuestro teatro, nuestra épica nacional, latinoamericana, como productores y artistas, hoy aquí en un presente, con una clara impronta nacional, para pensar, como decía recién, un relato como generación. Así que nuestro último espectáculo es un absurdo, que te cuento brevemente el argumento. Es una familia de aristócratas con serios problemas económicos que alquila su mansión a un circo. Como la renta no resuelve su economía, ellos deciden emplearse al mismo circo al cual le alquilaron la mansión. Así que bueno, ya es un planteo económico bastante absurdo, bastante ilógico, al que se le suma la llegada de un general de la nación, en este caso Onganía. Y Onganía vive con ellos, se suma al circo y, bueno, el final no se los voy a contar. Pero, bueno, la idea y el planteo general y de fondo es descubrir los mecanismos de una clase que actúa e intenta tener una injerencia en todos los órdenes políticos, económicos y sociales, que, bueno, en el país tenemos múltiples ejemplos de eso. Así que, bueno, estamos con el Bachín Teatro realizando esta obra que tiene mucho humor, mucha poesía, mucha peripecia, que quiero decir con esto que no es ni lista, sino que hay una esperanza lógica y poética. Así que, bueno, estamos muy contentos y los invitamos a todos a verla.